Muy bien. Entonces encontramos que aquí hay un desenlace interesante, importante, distendido, y que demuestra en todo caso que cuando el gobierno tiene intención de dialogar, pues dialoga sin satanización, sin demonización, sin descalificación, sin llamar bandidos a todo el mundo, como está haciendo este señor director general de la policía, que no sé dónde tiene los galones. Yo creo que los tiene en los hombros, pero no sé dónde tiene el cerebro, la verdad. Está llamando terroristas a todos los que ha detenido y dice que los va a judicializar por terrorismo. ¿Qué se ha creído este tipo? ¿Qué se ha creído este cachaco venido de dónde? ¿Del Pithecanthropus? ¿De dónde? ¿De las cuevas de Altamira? ¿De dónde? ¿Del arte rupestre? ¿De dónde? ¿De dónde viene este cachaco impresentable que dice que todos son terroristas? Y que a todos nos va a judicializar él, que se ha creído. Pero ¿en dónde estamos? Y luego está la ministra esta que llama vándalos a todos y perdemos $500,000 diarios en turismo. Y a mí qué me importa, hombre, ¿y cuánto perdemos? ¿Y cuántos niños hemos perdido por el frío? 64 se han muerto en los últimos tiempos. Y a esta le preocupa el turismo, solo el turismo. Y el desasosiego nacional, la rabia nacional, el descontento nacional, no, a ella no le importa, el turismo le importa. $500,000 se pierden, vándalos, así que de una vez, ríndanse. Estamos realmente asistiendo a una feria de freaks, como dirían los chicos, ¿no? Una feria de monstruos de la política que salen por ahí a decir lo que les da la gana en un clima, claro, en donde el presidente insulta a los maestros, insulta a todo el que se lo oponga, y claro, crea una atmósfera en donde es permisible que un director de la policía llame terroristas a todos los que detenga y diga que va a judicializar a todos. O sea, ¿en dónde estamos? En un ambiente bufalesco que el presidente está creando. Felizmente hay gente sensata como el presidente regional de Arequipa, felizmente hay gente proactiva como a veces hace el señor del Castillo cuando no se suma a los cargamontones presidenciales, y entonces aquí están pues los resultados: diálogo, soluciones, mutuas concesiones, política, pues, discusión, eso es la política, discusión, debate, concesiones más o menos recíprocas, nadie derrota a nadie, todo es consenso, un consenso trabajoso, difícil, arduo, eso es la política, pues. Estos salvajes, como el director de la policía, pretende que la política es imposición. Y después dicen que Chávez es dictador. ¿Y el director de nuestra policía qué cosa es? ¿Qué cosa es?